Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Este es el Top 20 de Monitor Latino. Estamos en el programa número 53. Yo soy Omar Dávila y estamos presentando ya las 4 mejores canciones de la semana. Y en este bloque hay dedicatoria a distancia. Top 20. Número 4. Ese viaje en el tiempo que hacemos para escuchar una canción fuera del Top 20 y leer un correo electrónico de nuestros radioescuchas. No se lo pierdan. El que no sepa más, no sepa más de lo que pasa de ti y de mí. Siempre estarás muy, muy dentro de mí. Y te quiero sacar para no estar Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Bien, llegó el tiempo de la dedicatoria a distancia. Aquí leo un correo electrónico de uno de nuestros radioescuchas que entra a www.omardavila.com y me cuenta la historia especial que va pegada con una canción. Puede ser que él me diga qué canción le recuerda a fulana persona, etcétera, etcétera. O bien, me cuente la historia y le buscamos una canción que le quede. Vamos con el correo electrónico. Este es de Daniela, ella nos escucha en Hermosillo, Sonora. No hay estación de radio que transmita el Top 20 desde hace un buen tiempo ahí en Hermosillo, Sonora. Pero aquí en esta ciudad, en Hermosillo, es donde hacemos el Top 20. Aquí está el búnker, el estudio de grabación. Y aquí vivo yo, el Omar Dávila. Bueno, dice Daniela: primero que nada, me encanta tu programa, juro que es lo máximo y estaré pendiente. Y está padre, perdón, entretiene y me gusta lo que hablan, tus consejos, etc. No digas mi nombre, ¿va? Ni nada. Creo que ya dije. Bueno, Daniela, mil Danielas. Quiero que sepas, quiero contarte algo. Dice: yo tengo 17 años y me enamoré de una persona muy especial para mí. Él tiene 25 y me gusta mucho. Fue un amor, si se puede decir, a primera vista. Él me dice que me quiere y que me ama, pero no sé creerlo. Me encanta estar a su lado y no sé cómo detenerlo. Él se irá y regresará dentro de 2 años, lo cual me pone muy triste. Y sí me da para abajo el no hacer nada, para detenerlo. Me gustaría llegar a ser su novia formal, porque para mí él es el amor de mi vida. Nunca me había sentido tan a gusto al estar a su lado. Me pongo como loca cuando me habla, cuando me manda mensajes o simplemente cuando nos vemos. No sé cómo, pero quiero decirle que lo amo y que lucharé por él. Ojalá me pongas una canción que más o menos le quede a mi novio, a mi amor de 25 años. Y se te va a ir, ¿no? Se va 2 años. Tu amado Nervo. Bueno, pues para ti, Daniela, de Hermosillo, Sonora, va una rolota. Gracias por sintonizarnos, por escuchar el Top 20. Creo que lo haces por internet. Si ayer tuviste un día gris, tranquila, yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír. Si lo que quieres es huir, camina, yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir. No tengo más motivos para darte que este miedo que me da el no volver a verte nunca más. Creo ver la lluvia caer mi ventana, te veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Y si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando. Aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. De tantas cosas que perdí, diría que solo guardo lo que fue mágico tiempo que nació un abril. Miradas tristes sobre mí se anidan y se hacen parte de mi piel. Y ahora siempre llueve porque estoy sin ti. Tengo más motivos para darte que esta fría soledad que necesito darte tantas cosas más. Creo ver la lluvia caer en mi ventana, te veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo. reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Y si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Alex Ubago, siempre se me ha figurado Alex Ubago a Ross de Friends, de la serie de televisión Friends. Bueno, hablando de que, bueno, en la dedicatoria a distancia pusimos esta canción y que es por mail, la dedicatoria a distancia, quiero mandarle un saludo a los 20 fans de Thalía que apoyan la canción de Ten Paciencia. De verdad hay que tener paciencia para aguantar 50 mails de la misma persona en tu correo electrónico y son como 30 personas. Tienen lleno mi correo electrónico. Un saludo para ustedes. Ya entendí que quieren tener paciencia y que apoyan a Thalía. Gracias. Dejen respirar mi inbox. Escucha.